Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buen día, buenísimos días tenga usted a esta hora de la mañana, listos para arrancar con Aler Contacto Sur, primera emisión de este lunes, lunes 28 de diciembre del 2015, Día de los Santos Inocentes. Soy Rogelio Suárez y los siguientes nuestros titulares. El bloqueo continúa siendo tema de debate en La Habana, Cuba. Sigue la represión a protestas de jubilados en Veracruz, México. En Honduras, evidenciar la falta de interés del Estado en investigar las violaciones a derechos humanos es la tarea para el 2016. En el camino hacia el buen vivir. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. El derecho al delirio, de Eduardo Galeano. ¿Te gustaría un mundo así? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí solo queremos ser humanos. Enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Ya hacemos enlaces con Pedro Martínez Pires desde La Habana, Cuba, porque este martes la reunión de fin de año del Parlamento cubano pues destacará los temas de la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Adelante, Pedro. Saludos, estimados radio oyentes. El bloqueo como telón de fondo en La Habana. Este martes y luego de 3 días de sesiones y debates en el seno de sus 10 comisiones permanentes, se efectuará en el Palacio de Convenciones de La Habana la reunión de fin de año del Parlamento cubano para aprobar, entre otros textos, la ley del presupuesto del Estado para el 2016. Los más de 600 diputados nacionales, en representación de todos los municipios y provincias del país, han debatido intensamente, según los trascendidos de prensa, en torno a importantes asuntos concernientes a las más diversas esferas de la vida de la nación cubana, en un año en que la economía creció 4%, se estableció un nuevo récord en el arribo de turistas extranjeros, fueron restablecidas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y vino a Cuba el Papa Francisco en una muy cálida visita pastoral. Pero cierra el año sin que se hayan resuelto los temas fundamentales para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, lo cual obligó a Cuba a volver a presentar en la ONU un proyecto de resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero, que obtuvo nada más y nada menos que 191 votos a favor y solamente 12 en contra, Washington y Tel Aviv, es decir, Estados Unidos e Israel. Y el año termina sin que se vislumbre el cierre de la base norteamericana en Guantánamo, ni el fin de las ilegales transmisiones de radio y televisión desde Estados Unidos, y con la malévola vigencia de la llamada Ley de Ajuste Cubano, que data de 1966 y constituye el principal soporte de atracción para miles de cubanos que por estos días intentan llegar a territorio estadounidense y son objeto de una pérfida propaganda anticubana. Termina el 2015, pero continúan los fondos destinados a la subversión, la política de aliento a la deserción de médicos y otros profesionales cubanos, así como la prohibición a los ciudadanos estadounidenses a viajar libremente a Cuba, como pueden hacerlo a todos los demás países del mundo. Y aunque no todos los problemas que afronta Cuba vienen del norte, como se ha podido observar de los debates en las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el bloqueo y otras políticas de Estados Unidos constituyen los obstáculos principales que impiden el desarrollo de Cuba y la plena normalización de los vínculos entre los dos países, y esas realidades estarán de algún modo presentes en la reunión de este martes del Parlamento cubano. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. En México reprime manifestación de jubilados. Reina Melchor, desde México, nos cuenta. Adelante. Saludos amigos de América Latina. Continúan las represiones en Veracruz ante la falta de pagos. Maestros jubilados y pensionados protestaron en la ciudad de Jalapa, capital del estado, para exigir al gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa el pago de sus pensiones, así como el retroactivo de mayo de 2014 a junio 2015. Sin embargo, el gobierno envió a Fuerza Civil a reprimir la protesta. Varios adultos mayores resultaron lesionados, incluso algunos reporteros, mientras los funcionarios públicos reciben grandes sueldos y grandes aguinaldos. Los jubilados y pensionados reciben golpes. Esto fue lo que ocurrió este 23 de diciembre. Director General de la Fuerza Civil. Ahora, denme chance, prensa, por favor. Acá les doy la declaración, vámonos acá, miren, acá. Si me van a seguir a mí, vénganse para acá. Pero vamos a dejar de pasar a las demás personas. Señor, ahora sí. Señor, ahora sí. Mira, Montaner. Por parte de los elementos de... No, en ningún momento. Abrimos la vialidad y lo hicimos con todo el respeto. ¿Por qué la presión, señores? ¿Por qué la presión? Ahora sí, pónganse. ¿Por qué? A ver. Señor, ¿puede contestar? ¿No? Sí. Ya, tapa ahí y permite la vialidad. Ahora sí, ya está, me quedo con los señores. Ya, quédalo ya, abran la vialidad. ¿Por qué los violentos y por qué las macanas, oiga? Porque son señores de la tercera edad. Bien, citado. Precisamente. No te puedo contestar ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Mira, con orden, compañero. Les contesto, pero a todos no les puedo contestar. No puedo. A ver, soy el oficial González Mesa, director general de la Fuerza Civil. Me pregunta aquí el señor, ¿por qué vengo de civil? Precisamente para poderme acercar a ustedes. No traigo ni un arma, no traigo ni un tolete, perfectamente igual que ustedes. Traigo únicamente mi radio para darle instrucciones a mi personal y podamos abrir la vialidad. A ver. Vamos a dejar que las demás personas abran su vialidad. Gente de política regional ya está dialogando. El día de ayer ya se hicieron algunos pagos, están haciendo otros ajustes y va a quedar todo listo. Pero, si seguimos obstruyendo la vialidad, vamos a generar un conflicto en toda la ciudad. Yo estoy aquí con ustedes y aquí me quedo con ustedes. Vamos a dejar pasar la vialidad. ¿Quién dio la instrucción? Sí. Hubo agresión. Señor, un momento. Si la tienen registrada, deben de hacer las denuncias correspondientes. Contra las personas que estaban manifestando. Si está registrado, hagan las denuncias correspondientes. No estoy diciendo que no las hagan. No, nunca me lavamos las manos, aquí estoy yo. ¿Ves que me estoy lavando las manos? ¿Me estás viendo tú a mí? ¿Cuál uso de la fuerza? ¿Dónde están las personas golpeadas? A ver. ¿Cuántos? ¿Cómo me puedes estar agrediendo? Porque yo no te estoy diciendo nada. Tú me lanzas proclamas, vengo de civil, así como me estás grabando, y no te estoy agrediendo. ¿Qué momento te estoy agrediendo? Pero tú no me puedes estar gritando ni faltando al respeto, porque yo no estoy faltando al respeto. Te estoy viendo. Trabajé en la Universidad Veracruzana, 35 años. Que quedó grabado. ¿Cuántos días ha estado en esta manifestación? ¿Desde el lunes? Bueno, pues desde que la COPIPE existe hemos estado, pero sí hemos venido. ¿Qué piensa del uso de la fuerza pública? Pues que fue una cobardía, porque somos personas vulnerables. ¿Qué les vamos a hacer? Lo único que estamos haciendo es exigir nuestro derecho. Nosotros no tenemos almas con que defendernos más que la razón, que es la que nos asiste, porque trabajamos, devengamos un salario, cotizamos muchos años y dejamos un ahorro para poder vivir dignamente la vejez. ¿Y qué sucede? Que ahora a palos nos quieren decir, ya no tienes derechos. Señora, con todo respeto, la vemos con su bastón y usted aún así está aquí. Claro, la dignidad es primero, la fuerza física está dominada por la mental y por el valor humano, que la dignidad que tenemos. Gracias. El repudio no se hizo esperar ante dichas acciones y después de esta represión, hubo depósitos de las pensiones, no así el retroactivo. Docentes del Movimiento por la Calidad Académica de la Facultad de Pedagogía, Campus Jalapa de la Universidad Veracruzana, repudiaron el uso de la fuerza policíaca que el gobierno de Javier Duarte lanzó contra jubilados y pensionados que en marcha pacífica exigían les sean depositadas sus pensiones, pues no tenían para pasar su Navidad. A unas horas de celebrar la Navidad, este 24 de diciembre, nuevamente familiares se unieron a la protesta que se realizó en la capital del estado de Veracruz. Para Contacto Sur, con apoyo de Edi Peredo, reportó desde Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Leonardo Guevara, desde Radio Progreso, en Honduras, nos cuenta sobre la tarea que hay para este año de los derechos humanos en ese país. Adelante, Leonardo. Preocupación existe en nuestro país por la escalada de violaciones contra los defensores y defensoras de derechos humanos. El doctor en Derecho Internacional y miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric Joaquín Mejía, expresa que el gobierno de Juan Orlando Hernández deja un mensaje contradictorio a nivel internacional. Pues mientras en el extranjero habla de respetar los derechos humanos, al interior del país el Estado es el principal violador de los derechos. Lógicamente el mensaje que manda es esa contradicción entre las palabras de un gobierno supuestamente comprometido con la defensa de los derechos humanos, pero con una práctica que se refleja en, por un lado, digamos, instituciones del Estado que se prestan a provocar este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, muchos de los graves problemas que hay de conflicto de territorios se resolverían si el Estado de Honduras cumpliera con la obligación de consultar a las comunidades si están de acuerdo o no con proyectos, por ejemplo. Y por otro lado también demuestra la tolerancia del Estado, porque cuando el Estado, aún sabiendo de esta violencia contra defensores y defensoras, no hace nada, sino que tolera, entonces está mandando un mensaje de un poco de estar o de volverse cómplice de estos ataques, aunque no sean, digamos, agentes del Estado quienes los hacen, sino que particulares. Pero cuando el Estado no hace nada, cuando no investiga y cuando no sanciona, lo que está diciendo es: yo soy cómplice porque yo tolero este tipo de acciones. El doctor Joaquín Mejía asegura que para el próximo año el camino que queda a los defensores y defensoras es continuar evidenciando la falta de interés del Estado en investigar todas esas violaciones. Bueno, yo creo que lo primero es seguir intentando activar a las instituciones del Estado que deberían encargarse de investigar este tipo de hechos, como la Fiscalía de Derechos Humanos, como la Fiscalía de Etnias, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Aunque la gente, como lo señalan los sondeos de opinión pública realizados por el ERIC, no confía en esta institucionalidad, pero hay que seguir intentándolo, porque esa es una forma de demostrar que la gente, a pesar de activar y denunciar estas cuestiones, el Estado no hace nada, y por tanto se demuestra la tolerancia del Estado para estas prácticas. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta que hay otros mecanismos, como todas las denuncias que se pueden hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograr sentencias favorables. Y por otro lado, que es la solidaridad nacional e internacional, en el sentido de ampliar y fortalecer las redes de organizaciones de defensa de derechos humanos para poner en la palestra pública internacional lo que está sucediendo en el país contra defensores y defensoras de los bienes naturales. Los sectores más vulnerables y que desde el golpe de Estado del año 2009 han sufrido constantes violaciones a sus derechos son los pueblos originarios, el campesinado, la diversidad sexual y todas aquellas personas que luchan por defender sus derechos. Solo en esta última semana del año 2015, un defensor en la zona atlántica del país y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia fue secuestrado por varias horas. Y un campesino, luchador de la tierra en el Departamento de La Paz, fue asesinado. Desde Radio Progreso en Honduras y para Aler Contacto Sur, este es un informe de Leonardo Guevara. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Aler, Contacto Sur. Y hasta aquí la primera emisión de Aler Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe de este lunes 28 de diciembre del año 2015. Soy Rogelio Suárez, que pase usted un feliz día, feliz inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.